bedenge. Mama yule, oh, yule, oh, yule mama. Mama yule, yule, kote langali tambo. Yule, oh, yule, bayama. Papa yule, yule, balingi nazala echantillon. Otombo kina yupamba, osili kise pamba. Yamina, omoni buloa, yangoyo. Otomboki na yo pamba, osili kise pamba. Otomboki na yo pamba, osili kise pamba. Okangeli na mute masepo na letra nonima. Atako basili kakao, verifia na non situation. Ibo sozo a decision, kanda ezali mopaya. Na boi osala bozoba. Pierre ça, l'enfant des dieux. JMK, Jean-Marie Kassamba. Miwela, miwela, boudoué. Miwela, miwela, chérie. Miwela, miwela, boudoué. Miwela, miwela, chérie. Rico Bazakana, Roland Mena, Netero Sécurité, Yoye Bimoussa. Aminata na Los Angeles. Ayaba, ayamu mutu emyo.